QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97. Esta es la temporada número 10 y este es el primer episodio de esta aventura. Primeramente, este show te presentará el extremo número 1 del año pasado. Son los muchachos de Red que llegan a tus oídos con el tema Fear the Machine. Yeah. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. A continuación, escucharás los 10 extremos internacionales. Este primer listado es extraído de la revista Billboard y de Radio and Records. Recuerda que tus apoyos puedes hacerlos llegar a través de www.extremo.org o a través del correo electrónico .extremo@estereo97.fm. Punto extremo. Todas las noches tienen que terminar. Todas las noches terminan en un día totalmente nuevo. Se duerme para despertar. Se duerme para levantarse. Escuchaste al extremo número 10. Eran los muchachos de Five Iron Frenzy presentándote la canción It Was a Dark and Stormy Night. Punto extremo. A veces deseo hacer todo por mi cuenta. Realmente no llego a realizar mis sueños. No llego a darme cuenta de que necesito de él para seguir adelante. ¿Cuándo acabará todo este egoísmo? There's gotta be another way out. I've been stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Break me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't Every little thing that I've known is everything I need to let go. You're so much bigger than the world I have made. So I surrender my soul. I'm reaching out for your hope. I lay my weapons down. I'm ready for you now. Bring me out. I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end, I'm realizing I was never meant to fight on my own. Escuchaste a la posición número 9 de los extremos internacionales. Ashes Remain te presentó la canción On My Own. No te separes porque en segundos retornan los 10 extremos internacionales de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.